Jesús, por favor, ayúdame a curarme. Oración para enfrentar enfermedades y sanarlas. Como yo en lo personal estoy pasando por una enfermedad, haremos juntos esta oración. Busquemos un lugar tranquilo donde podamos relajarnos, liberar, aunque sea durante dure esta oración, todas nuestras preocupaciones. Entreguémonos a Jesús para poder curarnos cuanto antes y volver a nuestra vida. Aquí vamos. Jesús, mi Señor y Pastor, mírame, mira mi cuerpo, que es semejante al tuyo. Mira con ternura mi cuerpo, este cuerpo que es obra de tus amorosas manos. Mira sus enfermedades y sus debilidades. Tú, que estás lleno de misericordia, toma cada uno de los órganos de mi cuerpo y dale un poco más de tu aliento de vida. Soy como una oveja herida necesitada de tus cuidados. Cárgame sobre tus hombros y venda mis heridas, Señor. Mueve tu mano sanadora en mí. Mueve, Señor, tu mano poderosa para sentirme fortalecido y sano. Confío en ti, confío en tu amor. Sé que solo tú me puedes dar lo que nadie me puede dar. Tú eres el amigo que nunca falla. Señor, sáname con tu poder y tu misericordia. Bendito sea Jesús, bendito sea tu santo nombre. Pasa Jesús por mis ojos, para que vean mejor la luz y los colores. Toca mis oídos cansados y libéralos de todo mal. Toma mis sentidos y libéralos de toda enfermedad que los debilite. Pasa, amado de mi alma, por toda infección de mi sangre y purifícala. Fortalece con tu poder mis huesos, mi piel y todos mis músculos. Alivia todo dolor con tu caricia. Tú, Jesús amado, eres el hacedor de los milagros. En tu espíritu, tu don de sanidad está vivo. En ti, Señor, podemos poner nuestra confianza para que nos sanes y nos protejas del enemigo y de la muerte de nuestra alma. En los caminos de Palestina, tratabas a los enfermos con tal delicadeza que todos venían a ti. Dame esa misma dulzura, ese tacto que es tan difícil de tener cuando se está sano. Ayúdame a obtener el fruto espiritual que tú pretendes con esta enfermedad que me has enviado. Es por ello que aquí tienes a mi corazón, Señor, que fluya por él tu preciosa sangre y lo liberes de toda obstrucción y de toda perturbación. Sana también toda raíz del mal que pueda enfermarlo, todo odio, toda desilusión, todo miedo, todo recuerdo desagradable. Declaro sanidad en mi cuerpo, declaro sanidad en mi vida por la sangre de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Por favor, Jesús, pasa por mis bronquios y pulmones con tu soplo de amor para que disfruten del aire que tú le regalas. Renueva sus tejidos y libéralos de toda impureza que los altere. Toca también con una caricia suave todo mi sistema digestivo, tan dañado a veces por mis malas conductas alimenticias. Fortalece también mi hígado, mis riñones, mi páncreas, todos esos órganos que tú creaste con amor. También sana mi sistema nervioso, pasa por mis neuronas, por mi cerebro y pacifica, serena, armonízalo todo para que pueda vivir con serenidad, con lucidez, con gozo. Dios mío, tú eres mi sanador, sano estoy, en el nombre de Jesús. Sano desde mi cabeza hasta mis pies. Sano, sano, en el nombre de Jesús. Pasa por cada célula de mi cuerpo restaurándolo. Devuélveles la vida y fortaleza a todas las partes de mi cuerpo. Abrázalo y penétralo con tu cuerpo santísimo y lleno de salud. Yo te entrego, Señor, mi enfermedad. Tú conoces las causas de esa enfermedad. Sana esa raíz enferma que llevo dentro. Destrúyela con tu fuego divino. Tú nos limpias y nos haces nacer de nuevo. Tú nos das un corazón limpio y lleno de paz. Tú, Señor, eres la luz. En ti está toda la verdad. Tu camino, Señor, es el camino a la esperanza celestial. Tu mano, Señor, crearon el universo. Tú, Señor, eres el verdadero dador de vida. La vida descansa en tus manos. Pero también te pido que me liberes de todo temor a la enfermedad, para que pueda enfrentarla en paz. Haz que comprenda que las enfermedades del cuerpo me ayudan a conseguir un conocimiento más perfecto del mismo, a desprenderme de todo lo creado, y me invitan mediante la espontánea reflexión que trae consigo sobre la brevedad de la vida, a trabajar con más empeño y seriedad en reparar mi alma para la vida futura, donde no existe ni enfermedad ni pena, sino el eterno gozo de tu compañía. También te pido que bendigas al médico que me atiende o me vaya a atender. Ilumínalo y bendice también a los remedios que deba tomar y a todas las personas que intervengan en mi tratamiento. Y te doy gracias, Señor, porque comprendes mi dolor y estás a mi lado para darme fuerzas, mi Dios, todo, mi fin, mi destino. Ayúdame a descubrir tu presencia maravillosa, ya que vivir en ti en medio de cada cosa que me toque vivir. Hazme fuerte con tu poder e ilumina aquellas zonas oscuras de mi alma. Que así sea, así será. Amén. Amén. Nos quedaremos unos segundos con los ojos cerrados. Relajemos todo nuestro cuerpo. Permitamos que el Espíritu Santo que llevamos dentro se expanda por todo nuestro ser, que recorra cada molécula de nuestro cuerpo, que la sangre de Jesucristo penetre en cada célula nuestra y la renueve. Tomemos aire profundamente. Inhalemos. Exhalemos. Liberemos todas las cargas, todas las presiones. Permitamos que la sanidad del universo entre en nosotros en el nombre de Jesús. Tomemos aire profundamente por última vez. Abre tus ojos y a continuación pidámosle desde nuestro corazón por nuestra salud, para estar sanos, para sentirnos bien, para ser como Dios nos trajo al mundo. Y si deseas reforzar tu petición, escríbela debajo en los comentarios. Al finalizar, si este video te ha sido de ayuda y te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Alguien más que esté pasando por una enfermedad le puede ser de mucha ayuda esta poderosa oración. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.